Radio Valentín Letelier, la radio de la Universidad de Valparaíso, presenta un programa de la Federación de Estudiantes, sí, de la Universidad de Valparaíso, sí, que se llama Papá Leto. Y por si no se han dado cuenta, estoy muy triste porque es nuestro último programa, porque la próxima semana han decidido cambiarnos por un reality show. Así que en el día de nuestra despedida tenemos a Rocío Venegas y a nadie más. En los controles, Javier Moraga, quien tendrá que cambiar su mesa de sonido por una cámara de mano para filmar la vida de alguien. Y con ustedes, el adiós. Bueno, buenas noches, amigos radioescuchas, amigas radioescuchas, amigos y amigas radioescuchas, o de sexo ambiguo. Estamos muy tristes porque este es nuestro último capítulo de la temporada. ¿Y por qué hablas como pastor evangélico? Porque la radio fue comprada por evangélicos y próxima semana vamos a pasar a llamarnos Radio Pastor Evangélico. Y se acaba nuestro programa y vamos a ser reemplazados por un reality show con la vida de Carla Fischer. Lo dijo. Y bueno, por mi parte, yo migro a UCB, donde vamos a hacer, sí, un... ¿Sabes qué? Le estamos dando el favor a esa gente que nos criticó cuando entrevistamos a Mala Imagen y dijeron que tus chistes eran fome y que yo me reía mucho. Lee, eres fome. Y tú te rías de chistes fome. Y yo me río mucho de chistes muy fome. Bueno, yo voy a migrar a UCB, donde voy a hacer un reality con los reality de la vida de mis gatos. Se va a llamar Los Gatos de Lichong. Nos pagan 40 sobres de Whiskas. Vencido. Y... pero por lo menos algo. Pero mis gatos morirán en el intertanto. Ok. Van a transmitirlo en calidad HD, pero lo van a filmar con cámaras SD, con efectos especiales, sí, con webcam. Y efectos especiales hechos con Amiga, con computadora Amiga Benchmark. ¿Y por qué no? Tecnología del año 92. ¿Por qué no mejor presentáis a las invitadas? No, sí. Sería un... bueno, una advertencia a nuestro público: vayan a acostar a sus hijos, tápenles los oídos porque ahora vamos a hablar cosas muy feas. Cochinas. Sí. Porque para elevar la temperatura de esta noche tenemos a... ya, pues, preséntate. Francisca Bozzo y Natalie Figueroa. Y ellas son de... Movimiento Se Me Rompió el Condón. ¿Qué? Movimiento Se Me Rompió el Condón. Mire, señorita, lo que haya pasado anoche con su pololo no me interesa. Quiero que me diga de dónde viene. Somos un grupo de estudiantes de Derecho y, bueno, Pancha de Administración Pública, que nos... Derecho y ella. Claro, es así de... todas de Derecho y, claro, Pancha. Y, no estoy a favor de la exclusión. Que nos reunimos como un grupo de amigas para promover y difundir... ¿La ruptura de condones? Claro, también va por ahí. Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres. Ah. ¿Se entendió? ¿Y cómo se llaman? Movimiento Se Me Rompió el Condón. ¿Quién un movimiento se rompió aquí? Pancha puede decirlo mejor. Ya. Mira. Nosotras le pusimos ese nombre porque al parecer te gustó el nombre. principalmente porque siempre... compren condones malos. No. De hecho, nosotras no compramos muchos condones. Nos los regalan. Ah, le regalan condones malos. Sí, ya. No, mira, principalmente porque nos parecía chistoso que muchas veces algunas de las excusas o de las razones que fuesen para tanto quedar embarazada o contraer una ITS, una infección de transmisión sexual, fuera el hecho de que se rompió un condón. Entonces siempre, ay, ¿pero por qué te pasó? Porque se me rompió el condón. Entonces, por eso le pusimos así a nuestro movimiento. ¿Te gusta el nombre? Me recuerda un poema de Cristian Martínez. Llamaba a mi mujer en la disco de nuestro movimiento. Y bueno, sí, me gusta mucho, es muy bonito. Poético. Poético. Claro. Pero que nos cuenten qué hacen y cuáles son las actividades que hacen. Aparte de romper condones. Así. Claro. Las reuniones siempre nos juntamos y rompemos condones. Los probamos. Así como, qué tan efectivos son. Tenemos una lista de cuáles son los mejores. Nos de hecho, esa fue mi iniciación cuando entré yo al grupo después. Sí. Pues, romper un condón. Condones. ¿Nos van a contar el ranking de cuál es el condón más? No, porque no va a mandar promocionando gratuitamente marca. No pasa. Pero mira, básicamente con las chiquillas hacemos actividades que tengan que ver con la promoción, el respeto y la lucha por la reivindicación de los derechos sexuales reproductivos para hombres y mujeres desde un enfoque más juvenil también. En nuestro grupo etario y también considerando el hecho de que, bueno, como decía la Nati en antes, son un poco tabú. Bueno, hoy en día igual hay una apertura mucho mayor de la que nosotros teníamos cuando nos iniciamos hace más de 3 años como grupo. Y también tiene que ver con el reconocimiento de estos derechos como derechos humanos, porque efectivamente están dentro de la gama, pero no. Cuando hablamos de derechos humanos siempre nos limitamos mucho el concepto y tiene que ver también con el acceso a la salud, con el tener derecho a una vida placentera, que sea saludable, que sea siempre dentro de los parámetros de lo que yo quiero hacer con mi vida y con mi cuerpo. ¿Dónde se hallaría, a juicio de usted, los límites? ¿Qué les coarta a poder llevar precisamente ese tipo de vida? Más que nada como las concepciones morales que se han impuesto por parte como de las políticas públicas del Estado, que tratan ellos de imponer como una cierta visión sobre lo que deberíamos hacer con nuestro cuerpo, lo que deberíamos formar aquí adelante. Por ejemplo, una mujer que debe escuchar como el llamado a ser madre, que no puede ya realmente disfrutar del placer sexual. Creo que por ahí sería lo que nos coarta y lo que nos inspira también a poder seguir con esto, de seguir como con la el grupo. Visión de la gran senadora Ena Bombar, que dijo la otra vez que la mujer solo prestaba el cuerpo. Claro, esa es una de las razones, porque efectivamente tú ves como el cuerpo de la mujer como un aparato, claro, y un aparato netamente reproductor que no tiene otro fin, o sea, su fin es hacer guagua y mantener la especie. ¿Cachas? ¿Cómo no era que el aparato reproductor es el que toca música? No, también hay aparatos reproductores... No que hacen guaguas. Que hacen guagua. Pero eso no es un dispositivo. No es un aparato. ¿Y de dónde va a salir una guagua de estos audífonos? Di... ¿Qué? Estás cada día más fome. Me van a echar... Ah, bueno, sí, por eso se cancela este programa. Se cancela este programa. De hecho, sí. Después de hoy día, de verdad, no van a cancelar. Bueno, pasa por ahí y también pasa por el tema de la libertad, básicamente, de cómo uno lleva la vida sexual que uno quiere tener y por tener las herramientas y las opciones para llevar de forma sana esa vida. Y también dentro de la orientación... que tengo sexual y también dentro de la visión del placer. Nosotros nos gusta hablar harto del placer. Del placer. Claro, y como dice la Pancha también, el tema de la herramienta y claro, y partiendo por la información y la educación, es base para que las personas puedan ellas con libertad también desenvolverse en el plano sexual y en cuanto a lo que uno quiere hacer con su cuerpo. Por eso bueno, nosotros igual nos interesa mucho promover y postulamos siempre a proyectos para tener fondos, porque nos autogestionamos también o postulamos a... fondos y poder llevar a la comunidad universitaria, bueno, como dice Pancha, nuestro grupo etario más o menos, y que son como bueno, donde las personas se van informando para que puedan acceder a esta información y no sea algo que por ignorancia no se converse o porque por tabú tampoco se converse. Entonces, a nosotros nos interesa mucho promover esto y acercar la información a las personas. Bueno, y tú acabas de mencionar que postulan a fondos. ¿Qué fondos han postulado y cuáles han sido los resultados de los proyectos que se postularon a esos fondos? Bueno, el año pasado postulamos al fondo, los fondos del DAE. Uh-huh. Y bueno, claro, con el proyecto que íbamos a una primera jornada de derechos reproductivos y sexuales. Y obtuvimos este fondo, lo ganamos y pudimos realizar efectivamente en septiembre del año pasado esta jornada que constituía en 3 meses de trabajo, que era sobre, las temáticas eran sobre violencia, sobre aborto y sobre placer sexual. Tuvo harta convocatoria y más de nosotros que creíamos, la verdad. Y entonces, como a raíz de esta lógica, decidimos como repetir esta como esta jornada, convocando una segunda. Volvimos a postular a los fondos del DAE este año y volvimos a obtener también resultados favorables para nosotras. Así que contamos con dinero para hacer nuestra segunda jornada el 7 de noviembre en Derecho. Las mesas serán, esta vez van a variar, serán sobre discriminación, sobre diversidad sexual y sobre el rol político del Estado frente a los derechos reproductivos y sexuales de las personas. Bueno, dentro de lo que hicieron el año pasado, ¿cuáles fueron las charlas que tuvieron más convocatoria? Y igual podrían darnos como una, no sé, pues como un resumen del resumen de lo que hablaron dentro de las charlas. Mira, nosotras el año pasado, aparte de la jornada, igual generamos foros. Nosotros al año anterior hicimos un foro sobre aborto y el año pasado hicimos un foro sobre matrimonio igualitario. Después de eso estuvo la jornada, que es un día donde tiene esas 3 mesas. La mesa de aborto estuvo una representante de Miles, que es un movimiento principalmente por la despenalización del aborto terapéutico. Uh-huh. Y estuvo la profesora Alejandra Zúñiga, que ya es doctora en Derecho, dando la visión más desde la bioética y señalando el aborto, el por qué, distintas teorías de por qué debería ser despenalizado. Yeah. Por ejemplo, desde la bioética habla desde hasta las 12 de la semana el feto no tiene sensación nerviosa. Entonces, por eso, esa era la razón que ella principalmente daba desde su teoría para que un feto no, o sea, para que el aborto sí fuera viable. Y desde Miles, principalmente la situación de que efectivamente existen embarazos que son riesgosos, donde está, o desde la visión también desde la salud mental cuando un embarazo es producto de una violación. Principalmente serán las posturas. ¿Y como a qué conclusiones se llegaron o lo que se percibió dentro del mira, del público? Dentro de esa mesa había esa fue la primera mesa durante la mañana. Habían varias preguntas, especialmente en la confusión de conceptos. Y ahí tú te das cuenta cuando hay errores de concepto cuando tú hablas de aborto. Porque efectivamente a ti te hablan de aborto como si fuera la interrupción del embarazo máxima en cualquier etapa del embarazo, de la gestación. Entonces ahí tú vas viendo cuál es el desconocimiento que específicamente tienen tanto los medios como la educación en sí que se da hoy día, que trata con bastante prejuicio y de dar vuelta un poco los conceptos. Porque, por ejemplo, el aborto, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es solamente hasta las 12 semanas, hasta los 3 meses. Y desde eso, después de eso ya es una interrupción de un embarazo y ya después de eso es la inducción de un parto. Entonces hay distintas etapas en las que tú puedes considerar el aborto. Porque también eso después es más peligroso, etcétera, etcétera. Claro, en este caso se hace necesario transar la diferencia en semanas. Porque, por ejemplo, muchas personas dicen, pero ya, ¿por qué no 12 semanas? ¿Y qué pasa a las 13 semanas? Entonces, tampoco es considerado, o sea, en este caso se puede abortar. Entonces, es como importante hacer esa diferenciación como en periodos largos. Por ejemplo, que es muy distinto la interrupción, por ejemplo, de un aborto a las 12 semanas que a los 8 meses. Ya también es muy distinto igual la concepción moral que uno puede tener, por ejemplo, de un cigoto, que de alguien que ya efectivamente tiene, como dice la Pancha, percepciones como psicológicas y nerviosas, como la capacidad de sentir, que ya, por eso decimos que es súper importante hacer esa diferenciación de conceptos, que es lo que igual tratan los medios acá de jugar con nuestras mentes y la percepción que tengamos. Y sí, Después tuvo la de violencia, que también fue bien interesante porque, por ejemplo, había una representante de Fundación ISIS que ella postulaba principalmente cómo efectivamente el no tener el aborto de ninguna forma despenalizado en Chile era una forma de violencia de Estado. Estuvo también una chica de filosofía, egresada de filosofía, María José, que planteó desde cómo desde la mitología se van generando ciertos parámetros para señalar lo que es ser hombre, lo que es ser mujer. ¿Y quién más? La doctora Beatriz Salgado. Ah, ya. Y Beatriz Salgado, que habló de un concepto que es principalmente sobre cómo tú ves y percibes la violencia sexual dentro de la atención primaria. Entonces ya nos contaba un poco desde cuál era su experiencia con niños, niñas y mujeres que llegaban siendo violentadas y también pasando por un tema que hoy día en Chile no es muy conocido porque tampoco es tan practicado, pero en otros países, por ejemplo, como Argentina o otros países de Latinoamérica, sí hay mayores índices de violencia obstétrica, que es cuando tú efectivamente vas al y te atiendes en la salud y recibes malos tratos, muchas veces ciertos abusos. Entonces ella también habló desde esa percepción. Interesante igual, porque por ejemplo yo no cachaba, por ejemplo, el tema del aborto, que se considera aborto hasta cierta etapa. Claro. Está interesante. ¿Y a ustedes no les ha tincado, por ejemplo, ir a hacer a un taller al liceo o algo así? Mira, la verdad es que nosotros como grupo es más complejo poder asistir como a talleres como de forma más permanente, uh-huh. Porque no somos muchas y en realidad el tiempo en la universidad escasea un poco. Sí. Y básicamente porque en realidad la preparación tiene que ser un poco más grande. Sí, pues. Pero sí participamos de varias actividades en las que nos invitan, de difusión, quizás no de talleres tan sistemáticos, pero sí de actividades que nos inviten, nosotras vamos prácticamente todo lo que tengamos. Bueno, y bueno, esas fueron... Ah, sí, y hubo una de placer sexual, sí, que fue durante la tarde, que contó con las tres personas, eran psicólogos, estaba Constanza del Rosario, que es una chica que es sexóloga y que hizo el libro Si la cama hablara, yeah, que era principalmente de cómo los chilenos se comportaban en la cama. Estuvo Rodrigo Jarpa, que también es un sexólogo que bueno, es como el más mediático, por decirlo de alguna forma, sale harto en la tele, hablando todo de placer. Y la Nerea de Ugarte, que trabaja, es Mujer sexólogo y es de parte del blog Mujer y Punto, que principalmente da desde la perspectiva de la mujer, cómo las mujeres chilenas vivían su sexualidad. Entonces, claro, o sea, es bien entretenido porque básicamente cuando... hablaban sobre cómo efectivamente ellos trataban a sus pacientes o cómo existía la percepción en general, el placer era poco tema, o sea, muchas veces como qué tanto tú cumples con las expectativas del otro más que tanto cumples tú con tus propias expectativas cuando llevas la vida sexual. Mira. De hecho, esta fue la mesa como más lúdica, la que tuvo como mayor asistencia. Claro, consideramos que igual fue porque en la tarde se realizó. Sí. Y la verdad es como que estos, como eran sexólogos, ya de una manera más como divertida pudieron hacer llegar también a los que asistieron estos temas, y de hecho mostraron videos. Rodrigo Jarpa regaló con muchos condones y regaló un libro también. Entonces, como también hizo muy partícipe también a la comunidad, pues, cosa que no fuera algo también que uno estuviera como de espectador, sino también como que se integrara y hiciera partícipe también de lo que están comentando. Bueno, igual yo creo que ese es un tema, porque yo creo que el placer para nuestras abuelas no era tema. Y en volada también va siendo tema a medida de que vamos cambiando nosotros, y eso es algo bueno. Claro, de hecho las sexólogas como que reafirman mucho el tema de que, o sea, nosotros somos mujeres, nosotros igual sentimos, ¿qué queremos? O sea, partamos primero por eso y después tenemos el placer como al otro, y de eso ahí se liga que él ya sea como una... como una sexualidad vista como en pareja o como tú quieras, pero ella recalcó mucho y enfatizó el tema del placer sexual como mujer. Y que también no tenía por qué también dejarse cuando uno es madre también, no seguir sintiéndolo o viviéndolo. Bueno, ella señalaba mucho que pasaba que, no sé, pues, hombres llegaban a la consulta jurando que las mujeres lo pasaban chancho con ellos. Pues, claro. Y que en realidad no era tan así. Entonces, ahí tiene que ver mucho el tema de la comunicación y cómo en realidad también nosotros conocemos nuestro cuerpo, porque también pasa pues, que llegaban mujeres a la consulta que no conocían su cuerpo. Que nunca se miraban, nunca se tocaban. Entonces también pasa por ahí, porque si tú no conoces tu cuerpo, tú nunca vas a saber cómo efectivamente este va a recibir placer. Sí. El autoconocimiento implicaba mucho. Vámonos a una canción y después dale. Hablamos ya. De las jornadas de este año. Ya. Nos vamos ahora con Do You Wanna de Franz Ferdinand. Hemos vuelto acá a Papapleto en nuestro último programa de la temporada, que quizás no vuelva nunca más. Lía, estábamos harto más animados mientras tú no, no hablabas. Y ahora les tengo que dar el resultado del sushi. La ganadora es Gisela Escobar. No la conozco. No sé quién será. Y vamos a revisar si mandó el payaso. Tenemos un tipo con capucha. Payaso. Ya, ahora sí cumplió la Gisela. Ya, entonces, tío. La Gisela ganó el concurso del sushi. ¿No es un poco sospechoso que la ganadora del sushi hace unos meses esté justamente un par de semanas acá? Sí. Estaba muy rico, muy rico, muy rico. Un poco sospechoso, de hecho. Pero yo no conozco a Gisela Escobar. ¿Te gustó? Creo que ese es más sospechoso. Sí. Yo no la conozco, no sé quién será. Corrupción. ¿Estaba rico el sushi, cierto? Sí, estaba súper rico. De hecho, llegué de sorpresa y me lo dieron igual en 5 minutos. Estaba muy bueno. Muy bueno, de verdad que es súper recomendable. De hecho, así que lo compartí en mi casa y como que en mi casa dijeron que efectivamente en relación a otros sushi que habían probado era superior. Muy bien, bien. Ahora la gente del Tatsuchi pueden saber que sí, de verdad le estamos haciendo una buena promoción. Y para la gente que nunca ha ido al Tatsuchi, vaya, porque es rico. ¿Dónde queda? Queda en Salvador Donoso, por atrás, por la Galería Prat. Por la entrada que está como más hacia la Plaza Victoria. Ay, la... lástima no tener la cultura del sushi. Sí, no, pero es que ella no es rico. Nada. Es muy rico. Postdata, Juan Soto todavía no retira su premio. ¿Todavía no va? No. ¿Por qué no? Porque no le has dicho cuándo. Cuenc. ¿No tiene que ir nomás? ¿Tiene que ir nomás? Sí. Ya. Entonces, Juan Soto, anda nomás a cobrar tu premio. Bueno, nosotros ahora íbamos a hablar de las jornadas de este año. Este año los temas varían claramente y también varían en torno a lo que es la contingencia. Hoy tenemos una ley antidiscriminación nuevita de paquete que impulsó el gobierno actual. Y que una mesa va a corresponder a discriminación. Y efectivamente, si esta ley va a ser muy... desde si cumple las expectativas y lo que efectivamente necesitan desde los distintos puntos de discriminación. Va a ser bien controversial, creo, esta mesa. Está... Sí, lo más probable. Es lo que tenemos los invitados más afirmados. Que está Bernardita Ruffinelli, que es una bloguera periodista bien... Bien connotada, la reina huachaca tuitera. Ok, nunca había escuchado eso. Ella tiene ese trono, es un trono muy especial de ella. No, ella es bien conocida, una periodista, ella aborda harto el tema de la sexualidad. ¿Ya? Y va a hablar en la mesa de discriminación. Tenemos invitada también a un colectivo por la igualdad de género de jóvenes, que es de Santiago, que ellos van a hablar mucho del aspecto desde lo que es la discriminación, pero también desde el ámbito de los jóvenes. O sea, como aparte el ser joven es un factor más de discriminación en el ámbito de los derechos reproductivos y sexuales. Ah, buena. Y estamos conversaciones que está casi listo con la gente de Todo Mejora, que es una campaña que se está haciendo en alianza con Fundación Iguales, que es una campaña bastante mediática en cuanto que es principalmente su fin es el impedir los suicidios, que son una cifra bastante alta en adolescentes y jóvenes cuando se ven un tanto rechazados socialmente por sus familias, específicamente por las orientaciones sexuales que ellos tienen. Después está la mesa del rol del Estado, que ahí no tenemos todavía las confirmaciones bien de los invitados y invitadas, pero principalmente se va a tratar desde qué es lo que hace el Estado hoy en día y qué es lo que debería hacer para proteger y promover los derechos reproductivos y sexuales. Y está la mesa de diversidad sexual, donde queremos andar tanto desde la vía trans como desde la teoría queer, y ahí estamos viendo qué más podemos otorgar. La idea es que que se amplíe el concepto de diversidad sexual que hoy existe, porque hoy en día cuando hablamos de orientaciones sexuales siempre nos imaginamos un hombre gay y una mujer lesbiana. No, y ni siquiera una mujer lesbiana. Sí, de repente hay gente que ve a los hombres nomás. Solamente a los hombres. Como la más visible. Y no hablamos de transexuales, no hablamos de transgénero, no hablamos desde la identidad de género, que es distinta a una orientación sexual. Entonces, la idea es poder ampliar un poco el espectro ahí. Bueno, ¿y...? ¿Esos son los tres meses? Claro, estas jornadas las tenemos para el 7 de noviembre, 7 de noviembre, y bueno, prontamente queremos, me imagino en 2 semanas más, empezar a promover por las calles de Valparaíso y las universidades esta segunda jornada. La idea es que igual se amplíe el público a otras universidades. Y a la gente que escucha acá la radio también está cordialmente invitada. Pero, ¿a qué hora y dónde? La hora igual está por definir, por eso te digo que en 2 semanas más me imagino que vamos Pero son jornadas que duran todo el día, entonces nunca... Es de mañana a tarde. Claro. Desde las 9 hasta las 5 tienen que reservarse todo el día. O dependiendo de también si les interesa una mesa en particular, ahí también vamos a lanzar el itinerario. Porque también hay. ¿Y dónde vendría siendo? En la Escuela de Derecho. ¿Ya? Queda en Errázuriz 2120. En la Sala Vicuña Suárez. Tenemos contemplada hacer la jornada. ¿Y eso en qué parte de la escuela queda? En el segundo piso. Sí. Sí, el aula, bueno, ahí van a ver flechitas y todo. El año pasado pusimos toda la señalética, pero es el aula donde más se hacen los eventos y los seminarios en general, que se hacen en Derecho. Así que va a estar bien entretenido. La idea es que puedan ir... las jornadas siempre nosotras las pensamos y tratamos de que sean con un lenguaje bastante sencillo, que todos podamos entender, que se expliquen las cosas con manzanitas, porque nuestra idea no es hacer jornadas para la gente que sabe. Claro, no es hacer jornadas ni para las feministas, ni para los activistas, claramente están todos invitados. Pero la idea es que, como nuestra idea es promover y sensibilizar a todas las personas en torno a estos derechos, es que efectivamente todas las personas puedan ir y comprender y empoderarse en torno a ello. Buena, me gustan, me cayeron bien. Espero verte a ti también ahí. Sí, no, sí, yo creo que iré. Bueno, dos en verdad. No, pero... Lito, estudias ahí, así que no tienes excusa, tienes que llegar. Pero es que yo no tengo placer. Bueno, pero es que puedes ir y ahí ampliar tu espectro. Para dejarnos así después del cloroformo. Ampliar la mirada. Quizás ahí te enseñan a... Claro. Quizás ahí veas la luz. Quizás haya un psicólogo al que le caigas bien. A seducir a un psicólogo. Claro. Con sin cloroformo. Sin cloroformo, no es necesario. No es necesario el cloroformo. A seducir a una psicóloga, sin cloroformo. El cloroformo para mí es fundamental para la seducción. ¿En serio? Sí. ¿Y qué puedes seducir con cloroformo? No hay seducción ahí. Eso es lo que tú crees. Desde mi perspectiva, sí lo es. Porque no te acuerdas. De mi perspectiva es muy sensual. Bueno, ahora vamos a escuchar un adelanto de lo que viene la próxima semana a reemplazar Papapleto. No. Lo vamos a escuchar ahora mismo. No. Que alguien detenga el día. ¿Qué es esto? Los trending topic de la semana. ¿De dónde es él? Sí, qué comuna es. ¿Eh? No sé. Eres un joven nacional. Me da hasta los fríos. No, pero a mí me gusta más el jingle de... No recuerdo cómo se llama la concejala. ¿Delgado? Sí, de la película. Vamos a Ignacio Lavarría. No, él es de Quilpué. ¿Vas a votar por Eli? ¿Tú votas en Quilpué? Sí. Pero al micrófono, Eli. Este es el mejor. Qué mal. Lejos del mejor. Hoy ¡No! ¡Mentira! Y canta ella. No, canta ella, no. Nadie canta por ella. Soy igual que tú. Soy Ivonne Delgado. Ven, confía en mí. Yo te juro que todo lo haré por no. ti. No. Reír o llorar. Bueno, eso y Limo, muchas cosas más. Eso y muchas cosas más. La próxima semana, cuando comience la segunda temporada de Papapleto. Sí, porque hoy día no es el último capítulo, pero sí de la temporada, porque la próxima semana pasa nuestra nueva temporada. ¿Vas a cambiar tus chistes no. la próxima temporada? No, va a ser exactamente a ser igual cambio. Que todas las semanas. ¿Iba a haber reality? No. Ah, pucha. Ah, querían ver a la Carla Fischer. Es que va de la mano con polémica, va de la mano con polémica, no sé, algo más controversial. Polémica. Sí. Vamos a un tema. Ahora. ¿A un jingle? ¿Otro jingle? No, nos vamos a una canción real. Nos vamos a ir a Gato por Liebre, con Gato por Liebre de los tres. Porque les pasamos Gato por Liebre. Ustedes creían que esto era un programa de radio. ¡Mentira! Estamos en la recta final para el proceso de estatutos orgánicos. Pasaron casi 5 meses, donde los cuales se estuvo dando tumbos, y ya estamos llegando por fin al proceso final. Lo triste es que durante estos 5 meses solo hemos dedicado un programa a los estatutos orgánicos y parece que ya no vamos a dedicar nada más. Así que, niños, nosotros desde la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso recomendamos votar encarecidamente por la propuesta B. Y más que nada, votar, porque si no hacemos el quórum, vamos a dar jugo en esa elección. ¿Por qué? Porque llevamos 4 años hinchando porque se haga el referéndum, y si llega el día y no damos el quórum, vamos a dar pena. Así que, gente, vote B. Y si no quiere votar, vaya a votar, igual, pero vote B. O vote B. Es una buena opción. Muraga, como es funcionario, va a decir que votemos C, pero... Vote B. Pero nosotros somos estudiantes, vote C. Y si llega Ronald, que es académico, vamos a decir que vote A. Pero usted vote B. Sí, acá mandamos nosotros. Así que en otro programa de radio, así que si escucha Sala de Máquinas, le van a decir que vote B. Pero acá le decimos, que vote C. Que vote C. Pero acá le decimos que vote B. Ya me enredé. Hay que votar B. ¿Ya hay que votar? B. Siempre B. B. Ya. B corta. ¿No? ¿No? ¿No? No, no, me larga. Estoy confundiendo al auditorio. Bueno, hablemos de placer. Ya. Quiero... ¿Sabes algo de eso? No, quiero que me expliquen. ¿Qué es el placer? ¿De qué se trata? Yo que solo he sufrido... Con palabras. Solo he sentido sufrimiento, dolor y amputación de genitales. Bueno, es todo lo contrario a eso. Es todo lo contrario a eso. No sé si se puede definir. Creo que va... Vamos, que más se actúa. Más un tema de sensaciones. Creo que va en cómo tú llevas, o sea, si hablamos de placer, creo que si vamos a hablar de lo placer sexual, que es lo que nosotros más reivindicamos, tiene que ver el cómo tú disfrutas de la vida sexual que tú llevas, el cómo la comunicas con tu pareja, si es que tienes una, o cómo... o sea, cómo básicamente el cómo expresas y el cómo sientes la vida sexual que tú llevas. La idea siempre va a ser el placer, pues eso tiene que ser quizá el objetivo. Sin cloroformo, Lee, por favor. Creo que va por ahí. Y creo que no sé si es tan tabú. Creo que hay, se habla para callado por un tema de que, como les decía adelante, es súper importante. A veces nos basamos mucho en tener felices a nuestras parejas, pero no en ser felices nosotros mismos con nuestra vida sexual. Sí, creo que también pasa por ahí. También el placer, muchas veces al otorgarlo y saber que la otra persona siente placer, también uno siente placer. Eso también pasa. Pero también es importante que nosotros nos sintamos felices, placenteros y plenos en nuestra vida sexual, si no, no tiene gracia. Sí, pues la idea, igual que como dijimos antes, es conocer uno, pues, nuestro cuerpo. ¿Dónde es que gatilla y nos hace sentir cosas ricas y cuáles no? Y yo también encuentro que no pasa por un tema de tabú, sino como un tema como de vergüenza, no sé, como de hablarlo así como que lo hace el otro, uno no sé. Por ejemplo, el tema de la masturbación femenina. Uh-huh. Como no admitir que uno realmente puede que quiera sentir placer acariciándose uno misma. Entonces, y no recurrir al otro, es lo más normal, lo más sano. Y por ahí va también, creo, Liz. Sí, no sé. También va el tema del orgasmo, ¿cachai? Porque muchas veces, muchas mujeres, muchos hombres dicen pasarla bien durante su actividad sexual, pero no saben lo que es un orgasmo, no lo conocen, nunca lo han vivido, y cuando lo viven quedan como, oh, era esto. O sea, no, era algo bastante más superior a lo que ya vivían antes. Y lejano. Claro, entonces también conocer los conceptos desde esa visión, desde cómo yo lo siento también, y no inferir que yo la estoy pasando bien solo por el hecho de que tengo sexo, porque a veces uno cree que por el hecho de tener sexo ya uno la pasa bien, y en realidad no es así. O sea, hay un montón de características que van mejorando tu actividad sexual, Y creo que también tiene que ver con eso, con el hecho de que, porque yo creo que por el hecho de tener sexo ya yo tengo que pasarla bien. O porque hay ciertas actividades como, no sé, el sexo oral o algunas prácticas que a todos les gustan, a mí me tienen que gustar y yo tengo que pasarlo bien con eso, y si no lo paso bien con eso estoy mal. En realidad no es tan así, va mucho en cómo efectivamente tú autodescubres tu cuerpo, ves lo que le gusta a tu pareja o a tus parejas, ves lo que te gusta a ti y en razón de eso vas construyendo tu vida sexual, tu propia vida sexual. Siempre, ojalá que sea saludable, es lo único que nosotros recalcamos. Sin cloroformo. Sin cloroformo, pues sí. Con condón cuando son personas que no conoces. Es que yo no sé qué es sexo, nunca he tenido un orgasmo. ¿Nunca has tenido un orgasmo? No entiendo de qué se trata, entonces. ¿Cómo es? ¿Es como que te frotas la cara y duele? No duele. Es bacán. Es como... ¿Cómo lo podemos decir? Es como rascarse. Wow. Es como rascarse la pierna cuando te pica. ¿Cuando te pica mucho? Sí. Como, pero es que es más que eso, porque tú cuando te rascas sientes alivio, pero momentáneo así, perduración. En cambio esto es como una explosión así. Y perdura, muy poquito, para lo que quieres, pero perdura. Ah, no. Y luego entendí. Estás cansado. Pero, estás como, cansado. ¿Y para qué alguien querría cansarse? No, es para que te canses. Ah, bueno, pero también es una excelente actividad física. No me gusta hacer ejercicio a mí. ¿No? No. Yo creo que es una manera rica de hacer ejercicio. ¿Tú creí? Sí, yo creo. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Pero yo imagínate, ¿cómo voy a empezar así a hablar desde a los radioescuchas? No puedo, o sea, es como más de demostración, ¿cachai? Ajá. Como que hace calor acá. ¿Calor? Estás muy abrigado, Lee. ¿Quieres que me saque la chaqueta? No. No, por favor, no van. Pero solo creo que... Nadie insinúa nada. No, yo lo decía porque como hace calor, igual estoy como medio sofocado. Ah. Pero yo no. Ah, bueno. Chico, tú decides. ¿Qué cosa? Si te sacas la chaqueta o no. No, si vamos a un tema o no. Porque tú eres la que trajo la música. Por eso que cambió todo. Ya no van a escuchar pan con queso. No. Fue terrible ese programa. Ella lo escuchó. ¿Lo escuchaste? Sí, yo lo escuché. Lo escuchaste, fue terrible ese programa. Ha sido lo más bajo en lo que hemos llegado. Literalmente, lo peor. Las medias desesperadas. No, pero la peor parte yo creo es que igual había gente escuchándolo. Claro. Y había mucha gente siempre escuchándolo. Se corre ese riesgo. Yo no entiendo cómo se mantenían escuchando. Pero bueno, ahora para recordar los tiempos de cuando Muse hacía buena música. ¿Hacían buena música? Sí, un tiempo. ¿Cuándo fue eso? ¿De verdad? Sí. Vamos a escuchar Citizen Arise. La Chivo nos acaba de jugar muy sucio, puso una canción de más de 7 minutos. Ahora estamos muy apurados por terminar el programa. Estamos casi en el límite y... Es un epic win para mí. No, no, epic fail, porque teníamos que hablar sobre el día de la despenalización del aborto en Latinoamérica y el Caribe y estamos 28 de septiembre. Sí. Van a haber varias actividades. No, ¿por qué no preguntaste antes? No las tenemos confirmadas todavía. Probablemente quizás la próxima semana ya, ya se... Esto es más que nada que se recuerda a los gobiernos latinoamericanos que miles de mujeres mueren al año por causas de complicaciones. Por abortos clandestinos. Claro. Son cifras negras que no se manejan en los gobiernos hoy en día, pero son varias mujeres las que mueren por tener abortos en condiciones insalubres. Inseguras también. Y mientras más restrictivas son las condiciones, más mujeres mueren y la cifra negra es altísima. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa. Efectivamente, si quieren despedirse, háganlo ahora. Quieren mandar saludos rápidamente. Corre el tiempo. Decídanse ahora. Saludos a todas las condonas, a las chicas del movimiento Se Me Rompió el Condón. Y los esperamos el miércoles 7 de noviembre en Derecho para nuestra segunda jornada. Natalie. A las mismas niñas, obviamente de Condón, y también las esperamos y gracias a ustedes por la invitación a la radio y gracias por apurarme ahora en mi despido. Y por último les anunciamos el concurso: a quien mande un correo a le vamos a regalar pastillas abortivas. Sí. Hasta la próxima semana. Adiós. Radio Escucha, ¿habéis escuchado? Un programa muy sensual. Se trata de Los Sexólogos del Papapleto con Rocío Venegas. En los controles, Javier Moraga. Hasta la próxima semana. Que paséis muy buena noche.